se cruzó como un relámpago en mi vida. Tú sabes bien, Señor, que no pude elegir. Tanto le amé, tanto le quiero todavía, que desde que se fue no sé vivir sin él. Su rostro se quedó grabado en mi interior. En sus caricias yo perdí mi voluntad. Ayúdame, Señor, devuélveme su amor. Le necesito tanto como respirar. Antes que tú criaras el sol y el universo, estaba escrito ya que yo